A Vladimir Putin el plan A le ha salido mal. El plan B es bombardear. Pero ¿existe un plan C? Pues algunos analistas están hablando de un plan C. Y el plan C tiene muy mala pinta. Pero antes de ello, quiero hablaros de algunas cuestiones más. Por ejemplo, en el avance hacia Kiev he visto un reportaje que me ha parecido. O sea, las escenas de padres llorando a sus hijos muertos y cosas horribles, y de señoras mayores llorando porque su edificio se lo han tirado abajo, me parecen desoladoras. Las escenas de cadáveres me parecen espantosas. Pero he encontrado una cosa, claro, en una guerra se cometen todo tipo de atrocidades, es decir, y las que menos pueden ser rusos saqueando negocios para comer, porque algunos no parece ser que las raciones que les han puesto son. No están en muy buenas condiciones. Bueno, pues en el avance hacia Kiev hubo tropas rusas que invadieron un complejo de apartamentos. Sí, se metieron en el típico edificio residencial de un suburbio cercano a la capital, se dedicaron a romper las cámaras de seguridad, a reventar las cerraduras, a amenazar a punta de fusil a los vecinos, quitarles los teléfonos móviles y les dijeron tranquilamente, no se preocupen, pero como alguien se quede el teléfono móvil, le pegamos un tiro. Los metieron en el sótano y así se atrincheraron y bueno, lo que es una invasión. Espero que esto le salga caro a Vladimir Putin, sinceramente. Estas son una de las muchas cosas que han salido y saldrán. Normalmente estas cosas suelen salir quizá más adelante, ¿no? Pero hoy en día parece que las tropas invasoras, además de tenerle miedo a los Javelin, también le tienen miedo a los teléfonos móviles. Qué curioso, ¿eh? Mientras tanto, los rusos que viven en Rusia, se están lanzando a descargar la Wikipedia como si no hubiera mañana. Rusia ha amenazado con banear la Wikipedia, así que los rusos la están descargando. De momento llevan 105.889 descargas, que son las veces que se ha descargado la Wikipedia en la versión rusa en la primera quincena de este mes de marzo. Esto supone un crecimiento de un más de 4.000% respecto a la primera quincena de enero. La Wikipedia en inglés pesa 47 gigas sin imágenes y 87 gigas con imágenes. La versión rusa, que tiene 1,8 millones de artículos, en lugar de los 6,4 millones de artículos que tiene la edición en inglés, es bastante más manejable y solo pesa 29 gigas con imágenes. Y para daros un dato que me ha parecido muy curioso. El señor Joshua Montgomery, un cosmólogo teórico que vivió 11 meses en el Polo Sur, dedicó llevarse la Wikipedia. Como el acceso a Internet solo duraba unas pocas horas al día y tampoco era de gran calidad, en el siguiente viaje que hizo en el año 2018, creó un servidor de KiwiX en una Raspberry Pi y permitió que él y todo su equipo pudieran consultar este valioso recurso en todo momento, descargando la Wikipedia y creando un servidor. Hay otro artículo muy interesante que he leído y nos vamos de Rusia y nos vamos a Estados Unidos porque es curioso lo que está ocurriendo. En el mundo de las conspiraciones, el conspiracionista como norma general, suele ser el espíritu de la contradicción. El conspiracionista le gusta tener la opinión minoritaria, la más extraña, la más estrambótica y la que nadie conoce y ser la sensación de los bares. En Estados Unidos, la derecha conservadora, pues se cree los argumentos de Vladimir Putin, igual que algunos en el mundo hispano. Algunos conservadores se han hecho eco de las afirmaciones mentirosas del Kremlin sobre la guerra y sobre todo lo que es la invasión de Ucrania. Después de que el presidente Vladimirovich Putin afirmara que la acción militar especial contra Ucrania se tomó en defensa propia, el presentador de Fox News, Tucker Carlson, a quien muchos conocéis porque tiene algunas cosas interesantes, ¿eh? Y no solo él, sino también la comentarista conservadora Candace Owens repitieron la afirmación de Putin como papagayos. Cuando Putin decía que estaba intentando desnazificar a Ucrania, Joe Altman, un podcaster de extrema derecha, y Lara Logan, otra comentarista de derecha, reflejaron la idea. Infowars, bueno, pues ya sabéis que Infowars, Alex Jones, de quien he hablado en el pasado, pues también repitieron la misma idea rusa que lleva desde hace tiempo, que afirma que Estados Unidos ha financiado laboratorios de armas biológicas en Ucrania y que los funcionarios rusos aprovecharon pues esas ideas del señor Alex Jones, como dice, ¿cómo se llama este? El de contraperiodismo Matrix, le llama Alex Oso Jones. Pues lo sacaron. Esto es como cuando, no sé cuántos de vosotros habéis visto en Russia Today a conspiracionistas de medio pelo. O sea, en Russia Today te ponen experto en no sé qué y te ponen al de mundo desconocido. El de mundo desconocido, el JL, se llama JL de mundo desconocido, es un tipo que cree en hombres reptil. Y en ovnis ancestrales, y en el poder creativo del pensamiento y otras sandeces. Y a este señor, lo sacan en Russia Today. Entonces, ¿quién alimenta a quién? Pues los rusos, que básicamente están desinformando todo lo que pueden y más, se alimentan de los conspiracionistas, y los conspiracionistas de la derecha conservadora en Estados Unidos se alimentan de los rusos. Esto es el círculo vicioso, o mejor dicho, el círculo engañoso. No solo hay gente que está huyendo de Ucrania, hay rusos que están huyendo de Rusia. Y no están huyendo de las bombas extranjeras, sino de su propio gobierno. Los rumores de una ley marcial, me refiero a cierre de fronteras, reclutamiento, servicio militar obligatorio, están sembrando el pánico entre los rusos. Ya hay muchos rusos que han huido a Armenia y a Georgia, dos destinos importantes. Dos destinos para los que no se pide visa y a los que se puede acceder ahora que las aerolíneas rusas pues tienen prohibido entrar en la mayoría de los espacios aéreos de buena parte del mundo. Así que los destinos de los rusos son Kirguistán, Kazajistán y en general pues muchos sitios de Asia Central o de Asia en general que no exigen visa. Los que tienen la suerte de tener un visado Schengen pues se fueron corriendo al occidente, ya sea por carretera o por tren. Dice un profesor de estudios clásicos que huyó a la capital de Armenia, a Ereván, dice: "Recuerdo la época soviética y esto es mucho peor". Y también dice: "Todas nuestras esperanzas están puestas en los ucranianos". Amigos, mucho cuidado con hacer pagar a los rusos los pecados y los delitos de Putin, porque mucho me temo que tan víctimas son los ucranianos como muchos rusos del gobierno autoritario de Vladimir V. Putin. Mientras tanto, la globalización se está parando. Durante mucho tiempo se pensó que tener una economía globalizada pues iba a traer no solo prosperidad, sino paz. Y la primera parte de la afirmación es cierta. La globalización ha traído prosperidad, gente que se especializa, países que se especializan en una serie de productos o servicios y precios bajos y una gran productividad, una gran especialización. Pero no ha traído paz. Y esto nos lo ha demostrado la pandemia, que paralizó el comercio internacional y que ha creado problemas y embotellamientos en el tráfico de contenedores, pero también la dependencia obvia de productos de China. La guerra también. Los chinos avisan, dicen, la globalización no debería de convertirse en un arma. Pero lo cierto es que ha sido el arma que ha utilizado Estados Unidos y la Unión Europea para combatir a Putin. Los funcionarios del presidente Biden mantuvieron los aranceles que ya Donald Trump había impuesto y que cubrían alrededor de 2/3 de las importaciones chinas. El Departamento del Tesoro ha seguido imponiendo prohibiciones de inversión a las empresas chinas vinculadas al ejército del país. Y en junio entrará una ley en los Estados Unidos, entrará en vigor una ley que prohibirá muchos productos fabricados total o parcialmente en la región de Xinjiang. Y el título de este podcast es el Plan C de Putin. ¿Es posible que el señor Putin amenace con una guerra biológica, química o peor aún nuclear al resto del mundo? Pues sí. ¿Cuál es el plan A de Putin? El plan A de Putin ha sido pues avanzar con sus tropas hacia Kiev y hacerse rápidamente con el control de Ucrania. Pero esto ha sido complicado. No se esperaba la resistencia y no se esperaban lo mal organizada que están las líneas de suministro ni la tecnología de los ucranios, de los la tecnología armamentística del inferior ejército ucraniano, pero que ha sabido muy bien sacarle partido a su debilidad y a sus armas. El plan B de Rusia ha consistido en que el ejército ruso dispara de manera indiscriminada contra edificios, contra civiles, contra hospitales, contra empresas e incluso contra refugios antibombas. Todo esto ha estado ocurriendo en las últimas semanas. El objetivo es hacer que los ucranianos huyan de sus hogares y provocar una crisis masiva de refugiados. Y más importante aún, una crisis masiva de refugiados dentro de los países OTAN. El plan C de Rusia podría ser atacar Polonia. Atacar Polonia, que ya todos sabemos a estas alturas que es un miembro de la OTAN, implicaría la obligación de todos los países OTAN de defender a Polonia. Putin cree que podría desestabilizar la OTAN empujando al mundo a una guerra mundial. Y eso podría fracturar la OTAN. Y si Putin fractura la OTAN, ha ganado. Para eso hay que echarle mucho valor, un valor suicida como el que Putin ha demostrado hasta ahora haciendo lo que nadie pensaba que iba a hacer, excepto los servicios de inteligencia de Estados Unidos. El plan D es armas químicas o bombas atómicas, bombas nucleares. Esto puede sonar ingenuo, puede sonar alarmista, pero no son pocos los analistas que he leído que en estos momentos, en la situación en la que estamos, no descartan nada. No descartan absolutamente nada. Mientras tanto, parece que hay voluntad de negociar. No sé si cuando escuchéis este podcast ha pasado algo nuevo. Llevo horas sin leer las noticias, pero yo sinceramente espero que haya un acuerdo de paz donde, por el bien de Ucrania y por el bien del mundo y por el bien de Rusia y de los rusos, se pare esta barbaridad.